noches, bienvenidos, bienvenidas a Otras Voces, Otras Propuestas. Van a ser las 8 y 10 de la noche ya. Mi nombre es Rosaura, vamos a estar acá hasta las 9 y del otro lado del teléfono, del Skype, no sé, Skype no es por teléfono, es una llamada telefónica, ¿no? Sí, es una llamada telefónica, más o menos, qué sé yo. Está mi compañero Luis Angio, que está en la legislatura porteña, presenciando y formando parte de un homenaje al abogado Carlos Slepoy, bueno, abogado de víctimas de la dictadura, no solo aquí en Argentina, también en Chile, en Guatemala, y bueno, una persona que falleció hace unos años y que es recordado con mucho cariño y mucho respeto por toda la militancia de derechos humanos aquí en nuestro país. Así que seguramente vamos a contar qué está sucediendo allí. Luis, ¿cómo te va? Rosaura de este lado. Hola Rosaura, ¿cómo te va? Hola Nati, buenas noches a todos, a la audiencia. Sí, estamos en el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Se le está rindiendo un homenaje a Carlos Alberto Slepoy Prada, como vos bien dijiste, Carly, como se lo conocía entre sus amistades y sus compañeros, fue un militante político, pero también fue un jurista, estuvo exiliado en España. Él estuvo durante 4 décadas como abogado de víctimas de la dictadura argentina, chilena, guatemalteca, española. Fue defensor de los derechos humanos, de la justicia universal. Él además fue víctima de secuestros y torturas durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón. Claro, antes de la dictadura fue secuestrado él. Sí, sí, sí. En el 77 fue liberado y fue exiliado a España. Allí ejerció desde el 79 en Madrid como abogado. Él después, bueno, fue uno de los que trabajó incansablemente para la detención del asesino del dictador chileno Augusto Pinochet en el famoso juicio que le llevó el juez Baltasar Garzón, que después eso logró que Pinochet estuviera detenido allí en Inglaterra, ¿no?, en el Reino Unido. Bueno, aquí se han hecho presentes muchas compañeras y compañeros, muchos colegas también, abogados, fundamentalmente defensores de derechos humanos. En la mesa, entre otros, está Miriam Bregman, Pablo Yonto, está Barros, Osvaldo Barros de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Está Norita Cortiñas también, por supuesto, está, entre otras también está Cecilia Roseto, ella también fue exiliada en España, también lo conoció a él allí. La famosa muy de izquierda, demasiado, demasiado. La famosa muy de izquierda, sí. En la mesa de Mirta, para los oyentes, aclaro. Claro. Carly falleció el 17 de abril del año pasado, en el 2017, en Madrid. Tenía 67 años, muy joven, la verdad que muy joven. Pero bueno, nosotros pudimos, ya está casi para finalizar ya este acto. La verdad que la concurrencia es bastante importante, quienes han venido a homenajear a Carly Slepoy. Si te parece, por ahí podemos escuchar un par de audios que mandamos ya de las intervenciones, por ejemplo, de Miriam Bregman. Vamos a escuchar, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía Miriam Bregman. Podemos, vos me decís, dale. A mí me es especial cariño por Carly, pero también una admiración enorme. Yo escribí en el momento que Carly tuve la suerte de decírselo a él, a la usadita, yo le debo gran parte de mi infancia a Carly. Porque cuando estaba terminando mi carrera en la Facultad de Derecho, en aquellos años terribles de los 90, donde la Facultad de Derecho todos te proponían destruir el derecho laboral. Ah, Norita Cortiñas, otra vez acá. Rodrigo Estado empezó un poco antes, el año 76. Hay que recordar también este detalle. Y ahí fue cuando Recauri empezó a maquinar, a ver qué se podía hacer, y con los fiscales programaron hacer los juicios a los genocidas argentinos. Eso para las madres, y quiero decir que hoy perdimos a una madre, Isla Mipusi, hace pocas horas, que estaría también acá. Bueno, así como ya tenemos a Marta Vázquez, a Carmela Pacó, a tantas madres que caminamos todas con el Cabri. Y desde ese momento empezó a moverse y lograron que se removiera toda la historia para llegar a los juicios. Tan importante que gracias a los juicios de España, nosotros después tuvimos los juicios de acá. Nosotros no era que queríamos que fueran afuera, queríamos sacar los juicios, pero nos costaba. Y desde ese momento entonces empezó a trabajar toda esa maquinaria camino a la justicia. Es inolvidable porque el Cabri para nosotros fue un hijo, propiamente un hijo. Además, yo quiero decir también a título personal, yo compartí con el Cabri y con toda la familia momentos muy, muy hermosos en España, integrando la familia, que eso era lo importante. Así que todo homenaje todavía falta y falta. Todo homenaje parecería poco, que tenemos que seguir haciendo día por día. Además, era la persona más humana. De paso, yo les quiero decir algo también abarcando, ¿no? Porque el Cabri representa la justicia, los abogados. Yo les quiero decir, para reafirmar que es la justicia, que también acá en la Argentina tenemos que agradecer algo y logros en referencia a la justicia. Nosotros tenemos estos juicios que tienen un mérito hermoso, emotivo, que también participó en su momento el Cabri cuando empezaron. Y es que acá tenemos unos testigos de lujo, los testigos que dan el testimonio para condenar a los genocidas, es maravilloso. Tienen la solidaridad, la ética, el compromiso, cada testimonio que dan, y además el riesgo. Sin embargo, lo dan. Cabri fue partícipe de esa época de comienzo. Tenemos Cabri más acá, abogadas y abogados que junto con el Cabri hacen honor a la carrera que hicieron. Abogadas y abogados que también se comprometen a llevar en el papel ese testimonio de los testigos de lujo que tenemos, ¿no? Tenemos fiscalas y fiscales también comprometidas, y tenemos, sí, algunos jueces y juezas que siguen ese camino de la búsqueda de justicia. Pero también todo le debemos al impulso de Cabri en esos años, y vuelvo a decir que en el año 96, cuando fue esa marcha descomunal, por eso digo, todos los días decimos, la calle, la calle, la calle. Es el camino que tenemos que hacer para poder decir y denunciar día por día y para lograr toda la justicia y toda la verdad, y haciendo memoria día por día. Y no olvidar a Cabri es algo fundamental, es algo que tenemos que engrosar, robustecer, agrandar día por día. Esa memoria que tiene que hacer que todos caminemos para que la Argentina y otros países hermanos no queden sumidos nunca en la impunidad. Eso tenemos que lograr entre todos y todas, y con la memoria del Cabri. Yo les voy a contar una anécdota que, bueno, me da un poco de vergüenza, pero lo voy a decir igual. Yo andaba detrás de la obsesión que me explicara qué era la justicia transicional. Hasta hoy tengo la obsesión. Decimos justicia transicional acá, jamás, jamás. Queremos toda la justicia como corresponde. Y un día él estaba en el hospital, yo lo voy a ver, me siento al lado de él, cariñosa, Y le digo, Carly, ¿por qué no me explicas qué es la justicia transicional? Por favor, estoy obsesionada. Me siento al lado de él y a medida que él me explicaba, yo me iba quedando dormida. Nora, pero un grito. ¿Pero qué querés? ¿Te explico o no? Bueno, dale, seguí. Bueno, es una anécdota cariñosa con él, cómo era de amoroso. Así que decirle que agradezco también a la familia y que me hayan invitado dos o tres veces que pude, pero di un mal paso estos días y acá me ven, pero es transitorio. Ya va a pasar. Bueno. Y gracias por estar acá. Decirle a Carly, sos inolvidable, nunca te vamos a olvidar, no vas a quedar en el camino del olvido jamás, entre las madres, los familiares, las abuelas. Fue tal compañero, amigo, hijo, nieto, fue todo para nosotras. Y así que yo les pido también a los abogados que tenemos acá, a todos los que nos acompañan y abogadas, y a todos, a las fiscalas también, que también nos acompañan, que no abandonemos esta búsqueda de toda la verdad y toda la justicia. Tenemos que seguir adelante. La Argentina tiene que ser un país donde no haya nadie, ni impunidad, ningún genocida suelto, ningún genocida que el día vuelva a cometer estos delitos de lesa humanidad horrendos. Así que yo les pido que nos acompañen y nos van a acompañar con el recuerdo de Carly siempre al lado nuestro. Así que yo les digo que con Carly hoy acá están nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. Los 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. Ahora y siempre. Ahora y siempre, ahora y siempre, Carly presente, hasta la victoria, siempre, venceremos, venceremos. Bien, bueno. No sé si me están escuchando. Sí, te estamos escuchando, Luis, y también estábamos escuchando muy bien a Norita. Bueno, la verdad que es un lujo para nuestro programa, un lujo para todos aquí, en un homenaje que muy, muy sentido, y con la fuerza que le pone siempre Norita, y además siempre con esa cuota de humor que tiene, en los momentos hasta más, por ahí más tristes o momentos más duros. Sí, muy lindo tiene... cómo contó cómo se quedaba dormida cuando le explicaban sobre la justicia transicional. Sí, ella siempre tiene... Al final no dijo lo que era la justicia transicional. No, y porque se quedó dormida. Seguramente no lo sabe. Luis, no me escucha, se cortó, me parece. O algo así. ¿Hola? Ahora sí. Bueno, habíamos dejado a mitad de camino la intervención de Miriam, no sé si la quieren poner o sí, podemos sí, también sí. escuchar a Pablo Yonto y a Osvaldo Barros, si te parece. Vamos con, ¿sí? Terminamos con Miriam y vamos con los otros dos, si te parece bien. Bueno, dale. Buenas tardes a todos y todas. Quiero saludarte, Carly, agradecer especialmente a su familia por permitirme poder estar acá, recordarlo y homenajearlo. Por el azar, pero una suerte enorme de escuchar una charla de me encantó, es como para mí fue descubierto que con mi carrera podía dar un sentido, que la podía poner al servicio de la militancia, que la podía poner al servicio de la lucha, escuchar esas anécdotas de él contando cómo defendía los damas y de la delegada perseguida en las funciones internas, me pareció algo enorme, maravilloso. Me recibí y fue lo que hice, lo empecé a hacer, defender al trabajador. Escuchábamos a Miriam Breckman, que contó una anécdota interesante, ¿no?, sobre cómo ella le encontró el sentido a su profesión a partir de haber conocido a Carlos Slepoy, ¿no, Luis? Sí, sí, sí, sí, así es. Y también, bueno, Pablo Yonto, otro abogado, defensor de víctimas de la dictadura, si bien es un poquito, me parece, más grande de Miriam, pero son bastante contemporáneos y él también lo vamos a escuchar y hace alguna mención un poco que también es un discípulo de Carlegli Slepoy. Vamos a escuchar si lo tienen ahí el audio. Vamos con Yonto entonces. Bueno, buenas tardes, noches. El agradecimiento primero a los organizadores y a la familia de Carly, miro a la primera fila y les digo, chicos, hijas, hijos, nietos, hermanas, siéntanse muy bien de tener un buenazo como padre, como hermano, como abuelo, un buenazo como gente y un buenazo como abogado. Mi relación con Carly se intensifica a partir de los juicios de esta última etapa. Y por supuesto yo me considero un micro discípulo de Carly, porque Carly a muchos de nosotros nos dio y nos retó, porque no ha sido fácil el primer tránsito, no fue fácil discutir el tema genocidio, no estábamos todos con la claridad que sí tenía él sobre cómo se podía plantear. Carly fue alguien que machacó permanentemente con la comprensión de lo que significaba llevar adelante el concepto de justicia universal, no en la teoría, sino en la práctica. Es decir, aprender que nosotros tenemos que ir a las situaciones que parecen imposibles para hacerlas posibles, o por lo menos para dar la pelea, como nos han enseñado las madres y las abuelas. Ese fue el camino marcado por Carly para ayer, para hoy y para siempre. Carly está presente en cada colectivo de abogadas y abogados de lesa humanidad. Él participó en los últimos años en nuestras jornadas, en nuestros libros. Él siempre estará en los más jóvenes, porque tenemos la obligación de transmitirle que cuando éramos un poquito, teníamos un poquito menos de edad que ahora, y recurríamos a esos maestros anteriores, como Carly y como otros compañeros, porque Carly siempre nombraba a los de su generación. Siempre estamos diciéndoles a los jóvenes, léanla, estudien lo que escribieron antes nuestros compañeros para dar esa pelea tan difícil que fue en los 90 romper con lo que parecía imposible en el mundo, ¿no? Lograr detener a un genocida de la marca de Pinochet. Si eso fue posible, si eso fue posible por la movilización y la militancia, pero por el cerebro enorme y el corazón más enorme todavía de Carly, es porque podemos lograr muchas cosas como humanidad, muchas cosas como abogados y abogadas, pero sobre todo muchas cosas como pueblos que gritan en todas partes del mundo memoria, verdad y justicia. Bien, ahí escuchábamos a Pablo Yonto, también abogado de víctimas de la dictadura. Bueno, Miriam Bregman también lo es. Y también estuvo en la mesa Osvaldo Barros, de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Sí, sí, sí. Y ahora en estos momentos está ahí en el salón. Yo estoy afuera porque no se puede hablar mucho, muy fuerte. Mientras están los oradores, está hablando Cecilia Roseto. Ah, sí, podemos escucharlo a Osvaldo Barros también. Muy bien, vamos con él entonces. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Nosotros, los compañeros de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, lo que hicimos a Carly en los años 96, 97, después que esa formidable movilización del 24 de marzo de 1996 a 20 años del golpe impulsó que en España un grupo de fiscales apoyados por Carlos Castrejón sobre todo y un grupo de abogados entre los que se encontraba Carly promovieran en España el juicio a los represores de la dictadura argentina apoyándose en el criterio de justicia universal que forma parte de la jurisprudencia española. Pero ahí nosotros viajamos a Madrid a declarar en Madrid los sobrevivientes, los familiares, los colectivos como la CTA o como la Federación Universitaria de Buenos Aires que llevaron sus listados de obreros desaparecidos y estudiantes desaparecidos. Y también conocimos la generosidad de Carly, porque muchos de nosotros que viajamos a Madrid nos albergamos en la casa de Carly, en su departamento. Entonces ahí conocimos más fuertemente. Y todas las reuniones que se hacían con los abogados para organizar los testimonios se hacían en la casa de Carly también. Yo quería tomar dos puntos para resaltar de Carly. Por un lado, como militante popular, militante estudiantil, abogado laboralista, abogado de presos políticos, que su actividad le costó el secuestro, su paso por la ESMA, su paso por la Coordinación Federal, por el Departamento de Policía, por Devoto, por la cárcel de Devoto y finalmente por la Unidad 9 de La Plata, de donde salió con la opción para salir del país hacia España, hacia Madrid, donde se pudo reencontrar con su compañera y sus hijos que estaban exiliados en Brasil. Para nosotros Carly fue fundamental porque desde el 2006, desde que aparecieron, se llevaron adelante los juicios, como mencionó Miriam Bregman, en el primer juicio de Miguel Echecolás, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, como parte del colectivo Justicia Ya, impulsa la acusación por genocidio hacia los represores. Porque entendemos que esta calificación es importante ponerla en los tribunales. No solo, es decir, últimamente es muy común que se hable de genocidio, son 30.000, fue genocidio, pero no se lleva en concreto la acusación, la calificación a los tribunales. Y nos parece muy importante que esta calificación esté en los tribunales porque muestra la esencia de lo que fue la dictadura militar. Y esa esencia no es solamente mostrarla para la sociedad de hoy, sino para el futuro, para los jóvenes, para las nuevas generaciones. Esta calificación de genocidio, como dijo Miriam, en el primer juicio a Miguel Echecolar, mereció por parte del tribunal la calificación en el marco de genocidio, se sentenció a Echecolar. Esta calificación fue profundizándose a lo largo de los juicios, por lo menos en La Plata, hasta que en el juicio de la Fuerza Tarea 5 del BIM 3 en La Plata, el tribunal condenó a los imputados por la calificación de genocidio. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Osvaldo Barros de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, que decía además, Carlos Slepoy fue uno de los precursores de lo que fue la calificación de genocidio, la exigencia de la calificación de genocidio en los juicios a los genocidas. Luis, ¿estás del otro lado todavía? Sí, sí, aquí estamos. Bueno, todavía sigue el acto. Aquí estaba, también me encontré con un amigo, con un compañero en el hall del salón. Él es hijo de un matrimonio, de una pareja también de desaparecidos y que fueron asesinados en la dictadura de Pinochet, y que él de bebé se salvó porque lo encontró un vaquiano cuando los padres estaban huyendo de Chile para la Argentina. Y bueno, justo también lo encontré aquí en el homenaje. Y siguen los dos, me contaba él justamente que una de las intervenciones más emotivas fue la de la hija de Carly Slepoy también, que lamentablemente no la pudimos escuchar. Ahora, ya te dije, estaba Cecilia Roseto y siguen hablando, porque evidentemente Carly tenía mucha gente por la cual venir a rendirle un homenaje. Bueno, me parece que podemos ir haciendo una pausa, si no sé, Nati ahí está preparadita. Uh-huh. Y bueno, si todavía esto sigue acá, volvemos y después en todo caso yo veo cómo ya voy cerrando desde aquí, ¿te parece? Dale, muy bien, Luis. En Buenos Aires, todo el tiempo tenés algo para disfrutar. Este mes, Tango BA. BA celebra los Balcanes, México y Ecuador, Alemania, Austria, República Checa y Bolivia. Además, parques y plazas, gastronomía, teatros y museos. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y entérate de todo lo que podés disfrutar en la ciudad. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Disfrutemos Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. Isn't it ironic? Don't you think it's like rain? Isn't it ironic? Don't you think everything blows up in your face. A traffic jam when you're already late, and no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons, but all you need is a knife. Between the man of my dreams and meeting his beautiful wife. Is she mean or you wrong? Don't you think a little too? Otras voces, otras propuestas, van a ser las 9 menos cuarto y hablábamos hace un ratito con Luis, que está allí en la legislatura porteña, en el homenaje que se está haciendo, vaya, está terminando, al abogado sobreviviente del terrorismo de Estado, Carlos Slepoy. Escuchamos a Miriam Bregman, escuchamos a Pablo Yonto, escuchamos a Osvaldo Barros de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos y también a Nora Cortiñas. Parece que fue un homenaje bastante completo. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, todavía están allí haciendo grupitos de charlas, comentarios. Acá después hay un pequeño lunch, un pequeño ágape que evidentemente han hecho quienes organizaron este acto. Y nosotros, bueno, yo desde aquí, si les parece, nos vamos despidiendo. La verdad que fue un gustazo haber compartido por lo menos esta parte del programa con ustedes y con tanta gente aquí en el homenaje a Carlos Slepoy. Y bueno, creo que vos, Rosaura, para ir cerrando, tenés también un informe que vas a hacer respecto a, bueno, a cómo terminó el tratamiento de la ley por un aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Y también algún comentario, lamentablemente, de una nueva víctima, de un nuevo asesinato, porque no es otra cosa que eso, de una mujer joven, no estar vigente una ley que les garantice a las mujeres un aborto seguro en hospitales como corresponde, y que falleció en el día de hoy, ¿no? Y ya que en días anteriores ya también tuvimos la noticia de dos o tres mujeres también fallecidas a causa de esto. Sí, exactamente, Luis, vamos a hablar un poquito de eso en el tiempo que nos queda, así que bueno, te agradezco la comunicación y el informe que hiciste sobre lo que está sucediendo allí adentro. Me alegro que hayamos podido comunicarnos porque la verdad es que fue realmente interesante y muy enriquecedor. Bien, bueno, gracias ahí a Nati, que la verdad la estamos matando con los audios que le mandamos y pobre tiene que andar haciendo maravillas y milagros en su teclado. A vos por bancarme y nos vemos el próximo martes, que en mi caso voy a estar en Catamarca en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos que se hace este año allí. Pero bueno, vamos a salir desde allí, desde Catamarca, y contando un poco cómo se desarrolló ese encuentro donde vamos a estar muchos medios. Y no me quiero olvidar antes de irnos para convocar mañana a las 11 en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, frente al Parque de los Patricios. Vamos a estar los medios alternativos, comunitarios y populares, los medios del registro de medios vecinales, denunciando y exigiendo al gobierno de Rodríguez Larreta y al subsecretario de Comunicación Social, Máximo Marcheschi, para que restablezcan el valor de la pauta publicitaria que nos han rebajado desde el mes de febrero, y también que saque y retire las sanciones a 39 programas radiales, todos ellos prácticamente de radios alternativas y comunitarias, como La Retaguardia, como FM La Tribu, FM Gráfica, Frecuencia Cero. Allí vamos a estar y convocamos a todos los medios, a todos los organismos de derechos humanos, sindicatos, bueno, a todos los que siempre le damos aire nosotros y no le dan los grandes medios. Ahora, así como nosotros siempre le damos voz a ellos, le pedimos que vengan a darnos nuestra voz de apoyo y nuestra voz de fuerza para exigirle al gobierno que termine con este ataque a nuestros medios. Bien, muy bien, perfecto, Luis. Gracias por también contar esto, para estar atentos, atentas a lo que suceda el miércoles. Y bueno, nos vamos nosotros con una pequeña cortinita y volvemos. Dale, chau, chau. Un beso, un abrazo. Gracias a ustedes. Chau. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Sí, decíamos, bueno, hemos contado en este programa durante todos estos meses que duró la discusión por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de aborto legal, seguro y gratuito, cómo se fue desarrollando este debate que ya parece que llevara años. Comenzó allá en la Cámara de Diputados con casi 800 expositores de distintas posiciones que supuestamente han informado y han asesorado a los legisladores en la información con la que no contaban para tomar una definición, para conocer, para votar con conocimiento de causa y saber de qué se trataba esta ley, de qué se trata el aborto en nuestro país. Así fue que la ley superó el piso necesario para hacer para obtener la media sanción en la Cámara de Diputados, una media sanción que, digamos, bregaba en algunos casos, en los casos de algunos diputados, por modificaciones mayores a las que ya se habían hecho. Nosotros hemos contado acá que la ley llegó a la Cámara de Diputados con una serie de modificaciones discutidas en la sesión de dictamen. Estas modificaciones tenían que ver con, bueno, el proyecto original no contemplaba que se permitiera la objeción de conciencia. Finalmente se permitió la objeción de conciencia de acuerdo a una primera modificación, con la condición de que los objetores, las personas que no quisieran practicar abortos, los profesionales de la salud que no quisieran hacerlo en distintos centros de salud, se notificaran, digamos, esta decisión por escrito, aceptando que no, entonces no serían considerados para esta práctica. Del mismo modo, se tomó la decisión de que las jóvenes de entre 13 y 16 años que quisieran acceder a un aborto legal, seguro y gratuito contaran con el acompañamiento de sus tutores, de sus padres, cosa que tampoco estaba en el proyecto original. Simplemente se solicitaba el acompañamiento de un mayor, pero sin ningún tipo de permiso requerido. Y así es como la Cámara de Diputados aceptó la ley, que pasó finalmente al Senado, en el cual también hubo una gran cantidad cantidad de expositores y una gran cantidad de ellos fueron repetidos. Varios hablaron tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y allí, a pesar de que incluso los senadores que impulsaron que se aprobara esta ley, cosa que finalmente no sucedió, sugirieron incluso nuevas modificaciones. Se habló ahí de un proyecto verde claro, como le llamaron, que es un proyecto que impulsó el senador Pichetto, con modificaciones mayores en relación a la objeción de conciencia, permitiendo la objeción de conciencia institucional para que las instituciones que tuvieran algún perfil confesional religioso tuvieron la oportunidad de objetar, de no practicar abortos de manera corporativa, de manera institucional. Tampoco estas nuevas modificaciones que propuso el senador Pichetto fueron suficientes para quienes votaron en contra, para los senadores que votaron en contra y que tomaron la decisión de no aceptar ningún tipo de modificación. Otro de los cambios tenía que ver con el corrimiento del plazo de 14 a 12 semanas para quienes quisieran practicarse un aborto legal, una interrupción legal del embarazo. Finalmente, el 8 de agosto, el Senado rechazó el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y la votación arrojó 38 votos en contra, 31 a favor y 2 abstenciones. Es interesante contar que la sesión duró alrededor de 17 horas. En el caso de diputados duró 24 horas la sesión y luego de meses de debate y con una movilización de más de 1 millón de personas que estuvieron en los alrededores del Congreso exigiendo que la ley saliera, la iniciativa fue rechazada. En este contexto nos encontramos con muchas sensaciones encontradas. Por un lado, por supuesto, considero no puede no hablarse de derrota en un caso como este, porque por supuesto que nuestro objetivo máximo era que la ley saliera, pero sí hay una certeza que tiene que ver con el crecimiento en pisos de acuerdo, en estados de conciencia, tanto del movimiento de mujeres como de la sociedad en general, con respecto particularmente a lo que tiene que ver con el aborto, que ya se ha comprobado sobradamente que la sociedad está mayoritariamente a favor de que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Y además nos encontramos con algunas cuestiones que de alguna manera nos hacen sentir que de algo sirvió este tiempo de debate, porque nos estamos, a pesar de que son noticias terribles y muy dolorosas, estamos accediendo a información con la que antes no contábamos en relación a las mujeres que mueren en situaciones de abortos inseguros, que mueren por infecciones, por haberse practicado abortos inseguros. El caso de hoy fue, ayer por la noche, el de una mujer de 34 años que murió en un hospital en la zona norte del conurbano bonaerense después de haber sido internada el domingo de urgencia como consecuencia de un aborto clandestino. Liz Elizabeth era su nombre. Tenía un hijo, ya tenía un hijo de 2 años y se había practicado un aborto clandestino el fin de semana, un aborto con perejil, ¿no? Este método que tanto mencionamos las feministas y que tanto rechazamos como salida para una mujer que no quiere continuar un embarazo, que a veces parece medio mitológico y finalmente comprobamos que no, que los abortos se siguen haciendo de esta manera. Liz tenía un hijo llegó al hospital de Belgrano en el partido de San Martín con un cuadro grave de septicemia post-aborto. Ahí le extrajeron el útero, que es aparentemente la consecuencia más leve que podemos esperar en un caso de abortos con este nivel de inseguridad. Pero lamentablemente eso no alcanzó, fue trasladada a terapia intensiva en el hospital de General Pacheco, donde luego falleció. En este contexto, en la misma jurisdicción, en la provincia de Buenos Aires, es donde nuestra gobernadora dijo que se siente aliviada, que se iba a sentir aliviada si la ley no se aprobaba, y entonces nos encontramos con una gobernadora que tiene cierto grado de autismo con respecto a lo que sucede en su provincia, porque no es alivio la palabra que encontramos para explicar este resultado, que no es solamente una cuestión política, no es solamente una reivindicación política que podemos, por supuesto, enarbolar y seguir sosteniendo en relación a lo que consideramos que representa la legalización del aborto, cuando hablamos de la autonomía, cuando hablamos de la soberanía, sino que también hay, por supuesto, cuestiones que tienen que ver, como decimos siempre, con la salud pública, ¿no? Con la necesidad de que se comprenda que hay un problema de salud pública, que hay una emergencia de salud pública y que tiene que ver, por supuesto, principalmente con la salud de las mujeres. Por esta razón, que tiene que ver con la gobernadora, el pronunciamiento de la gobernadora previo a la discusión en la Cámara de Senadores, cuando ella dijo que se sentiría aliviada si la ley no sale, y también porque ella tomó la decisión de pronunciarse y de decirlo, en un contexto en el cual la salud de la provincia, y no solo la salud de la provincia, sino también las instituciones educativas de la provincia se encuentran en tal emergencia, y la salud de las mujeres de la provincia se encuentra en tal emergencia que desemboca con la muerte de Liz, es que hoy se concentró una movilización en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Hoy a las 18 horas estuvo allí la campaña nacional por el aborto legal, seguro, gratuito, pero también estuvieron, por ejemplo, los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires, estuvieron organizaciones feministas de mujeres de la provincia de Buenos Aires reclamándole a la gobernadora Vidal, no solo, y esto es importante decirlo, no solo porque por sus declaraciones tan perjudiciales a partir del rechazo de esta ley, sino también porque la provincia de Buenos Aires no adhiere al protocolo nacional de interrupción voluntaria y legal del embarazo, que es aquel que se conformó en el Ministerio de Salud de la Nación cuando se emitió el fallo FAL, que explica cuáles son los casos en los cuales el aborto no es punible. Así que también se le exige a la gobernadora María Eugenia Vidal que la provincia de Buenos Aires adhiera al protocolo de aborto no punible para que todas aquellas mujeres que quieran y que necesiten practicarse un aborto puedan hacerlo en condiciones seguras en los servicios de salud de la provincia de Buenos Aires. Allí estuvo nuestra colega, nuestra compañera Agustina Salinas, así que seguramente vamos a ver fotos de esa movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Y así es como aquí, desde Otras Voces, Otras Propuestas, le damos cierre a lo que fue este gran debate, que en realidad no fue un debate, fue un debate en términos técnicos para el Parlamento argentino, pero más que nada fue un fenómeno de masas a lo largo y ancho del país, vinculado al tema del aborto legal seguro y gratuito en agenda, que seguramente continuará en agenda y estará durante mucho tiempo más hasta que sea ley probablemente. Así que simplemente cerrar esta etapa de coberturas que hemos hecho sobre lo que sucedía en el Congreso y sobre lo que sucedía en las calles de nuestro país en la campaña nacional que se hizo de hecho por la legalización del aborto. Nosotros nos despedimos hasta el martes que viene, nos vamos con Juana Molina y bueno, quédate por supuesto siempre en el aire de La Retaguardia. En Buenos Aires, todo el tiempo tenés algo para disfrutar. Este mes, Sango BA. BA celebra los Balcanes, México y Ecuador, Alemania, Austria, República Checa y Bolivia. Además, parques y plazas, gastronomía, teatros y museos. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y entérate de todo lo que podés disfrutar en la ciudad. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Disfrutemos Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. La luna que hay con tu luz ilumina, se lo bajé a ti.